Políticos de varios países adoraron las nobles proezas del dirigente Kim Jong-il para la construcción del partido. El presidente de la Federación Popular de Bangladesh, el del Consejo Central del Partido Político Republicano Unidad Popular Kirguís, el de Kirguistán, el secretario general del Partido Comunista de Congo Democrático y otros enfatizaron que el gran dirigente construyó el Partido del Trabajo de Corea como partido que forma un cuerpo integral con las masas populares, se encarga por entero de su destino y sirve con lealtad a ellas. El dirigente Kim Jong-il formuló la política del Songun como principal fórmula política socialista y desarrolló a su partido como organización política rectora de la causa revolucionaria del Songun. Apuntaron ellos y enfatizaron que estas proezas suyas se grabarán para siempre en el corazón de la humanidad.